Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. Sigue la mañana gris acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo que podemos ver. Pero seguimos adelante con este Enredando las Mañanas, y si estás enredado entre las sábanas, mejor, porque es una mañana tal vez para eso y escucharnos desde allí. Bien, para el miércoles hay pensada desde distintas organizaciones, entre las que está Consumidores Libres, una jornada de no compres, pensando en los precios que han subido, cómo han subido y quiénes son esos formadores de precios. Y ya estamos comunicados con Héctor Polino. Buenos días, Héctor Polino. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, un poco esto es lo que nos ha llegado. Acá tenemos, por supuesto que cualquiera de nosotros cada vez que va a comprar lo sabe. Sabe perfectamente lo que significa la inflación y lo que significa además los precios de aquello que consumimos, canasta familiar, digamos, que muchas veces no tiene nada que ver con el índice de inflación, sino va mucho más arriba. ¿Cómo nace la idea de esta jornada para el 7 de no comprar? Y nace la idea frente a los aumentos desmedidos con una clara intencionalidad especulativa que han demostrado tener las grandes cadenas de supermercados que son formadoras de precios. Hemos decidido hacer un boicot el próximo jueves 7 de abril, que consiste en no ingresar a ningún local de ninguna de las grandes cadenas de supermercados en todo el país. Y la convocatoria la llevamos a cabo la CTA autónoma que preside Pablo Micheli, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Eugenio Semino y Consumidores Libres, que yo represento. Las tres entidades hemos efectuado la convocatoria al resto de las organizaciones de la sociedad civil y a los consumidores en particular, para que el próximo jueves, reitero, no ingresemos a ningún local de ninguna de esas grandes cadenas, en señal de disconformidad, de protesta por las continuas remarcaciones de precios, y al mismo tiempo para llamar la atención de las autoridades nacionales sobre este estado de situación y para que de una buena vez apliquen las normas legales existentes para proteger los derechos de los que menos tienen. En este caso, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, la Ley de Abastecimiento, etcétera. Y lo que pretendemos es que las grandes cadenas de supermercados, que son formadoras de precios, cinco grandes cadenas, de las cuales cuatro son de capital extranjero y concentran el 70% de las ventas minoristas en todo el país, bajen sus pretensiones, vuelvan a la realidad, a la normalidad, y tengan, operen en la Argentina con ganancias razonables, como lo hacen en el resto de los países del mundo, pero no con estos niveles de ganancia escandalosa de la Argentina. Fíjese usted que las cuatro grandes empresas que son de capital extranjero en los Estados Unidos de Norteamérica y en los países europeos donde están ubicadas las casas centrales tienen un margen de remarcación entre el precio que le pagan al fabricante del artículo y el precio que le cobran al consumidor entre un 5 y un 7%. Los accionistas están muy contentos con ese margen de remarcación que le genera dividendos importantes. En la Argentina, el nivel de remarcación, depende del artículo, oscila entre el 40 y el 250%. Además de las remarcaciones encubiertas que llevan a cabo, le presentan el artículo con el mismo formato, las mismas características del que usted compró un mes, dos meses antes, pero resulta que tiene menor cantidad de centímetros cúbicos, claro, o menor cantidad de gramos, sí, con lo cual hay una actitud encubierta, una ganancia encubierta, una presentación desleal del producto. De modo que es indispensable que los consumidores dejemos de quejarnos con nuestros familiares, nuestros amigos, sobre qué cara está la vida, y pasemos a tomar una actitud mucho más activa, pacífica, solidaria, pero muy efectiva, que es no comprar el próximo 7 de abril en ningún local de ninguna de estas grandes cadenas, no con el propósito de perjudicar sus niveles de rentabilidad, que son escandalosos, reitero, sino para llamar la atención sobre el estado de disconformidad en que nos encontramos con esos comportamientos, y también para llamar la atención del gobierno nacional para que actúe de una buena vez en esta materia. Claro, porque el gobierno nacional, o sea, el Estado, tiene herramientas, ¿verdad?, para poder regular de alguna manera. Polino, digamos, esta naturalización de las grandes áreas, de los grandes espacios de supermercadismo en Argentina, no, porque se dio en los últimos 20 años esta concentración que permite esta posición dominante. Sin esta posición dominante, ¿se puede pensar que estas cadenas marquen hasta un 200% en algunos productos? Y lo están haciendo. Claro. 250% lo están haciendo. Lo vienen haciendo ante la pasividad del gobierno de turno. Sí, sí. No es una quimera, una ilusión, no, una fantasía o algo que podría llegar a suceder. No, está ocurriendo. Claro. Son los mismos gobiernos que también permitieron esa concentración, a por eso supuesto. Iba. Claro. Por supuesto. Fíjese usted, yo tengo acá el trabajo de un supermercado, que no es de los grandes, de estas grandes cadenas. 21 productos, lo puede vender a 294 pesos. Uh-huh. Esos mismos artículos, tengo los tickets de las compras de esos artículos, en otro supermercado, en Jumbo, por ejemplo, 557 pesos. En Coto, 492. En Carrefour, 531 pesos. En el otro supermercado, que no es de las grandes cadenas, 294. Ahora, vendiéndolo a 294, no está perdiendo dinero. No lo está vendiendo al costo. Está obteniendo una rentabilidad. Entonces usted se imagina el margen de rentabilidad de los otros, que prácticamente duplican, claro, el precio de venta de esos 21 artículos globalmente. Sí, sí. Es escandaloso. Sí. Ahora, en una sociedad donde hay millones de argentinos que viven en la pobreza, millones de argentinos que viven en la indigencia más absoluta, ¿se puede permitir que un reducidísimo número de grandes cadenas de supermercados, incluso de capital extranjero, la mayoría de ellas, expolien al pueblo argentino de la manera que lo están haciendo? Y ocasionando los daños sociales. Mire, yo estaba leyendo ayer declaraciones del neurocirujano Facundo Manes, que decía que la mala nutrición produce atrofia cerebral entre el 3 y 4% de los argentinos, es decir, en 1.200.000 argentinos, que genera, agregaba, alimentos para 10 argentinas, es decir, para 400 millones de personas. La Argentina, produce y exporta alimentos que alimenta a 400 millones de personas en el mundo. ¿Cómo es posible que por los niveles de demarcación en el país no puedan alimentarse convenientemente 42 millones de personas? Sí. Que exista 1.200.000 personas que estén sufriendo las consecuencias de la desnutrición y de la atrofia cerebral que le va a perdurar por el resto de su vida. Sí. Y no hagamos nada para evitar acortar la brecha de esta enorme desigualdad social que existe en el país. Tenemos que poner manos a la obra y tenemos que comenzar a tomar estas medidas, reitero, pacíficas, porque tenemos que vivir en un país civilizado, pacífica, y lo único que reclamamos que se cumpla y que se haga cumplir las leyes que están vigentes. Y si hay vacíos legales, que se promueva la sanción de leyes, pero que no podemos vivir bajo este estado de situación. Porque cuando un pobre asalta a una persona y le roban una billetera, cosa que no debe hacerse, va preso. Y en la Argentina nos sacan de la billetera todos los días sumas importantes de dinero y son los grandes señores que se pasean en los grandes salones impunemente. Sí, totalmente. La consigna es super vacíos y es para el próximo jueves, ¿verdad? 7. El próximo jueves, todo el día, en todo el país, no ingresar en ninguna cadena, en ningún local de las grandes cadenas de supermercados. Héctor Polino, muchas gracias por su tiempo esta mañana. Que siga muy bien. Hasta pronto. Gracias. Héctor Polino, entonces integrante de Consumidores Libres, con esta medida que está proponiendo para el jueves 7 de abril. Y volver a pensar que esta concentración es de ahorita nada más, ¿no? Porque hasta el 96, 97 era todavía abundante la cantidad de almaceneros, de perfumistas y demás que uno encontraba en la esquina de su casa, y donde al no existir esta concentración voraz que existe, se podía manejar los precios de otra forma, lo cual, digamos, fue también auspiciado por los distintos y los sucesivos gobiernos que han permitido que prácticamente el 70% de lo que se comercializa en perfumería y comestibles pase por estas grandes superficies de estas cuatro cadenas de supermercados. Yes, sir.